Con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, el número de julio-agosto del periódico británico Raikar publicó un trabajo que aprecia mucho las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung, quien venció al imperialismo norteamericano que se jactaba de su supremacía mundial y así abrió el inicio de su desmoronamiento.